soy sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Qué canción más hermosa, ¿no, amigo Enrique? Esta canción es una maravilla. Y la introducción que fue la semana pasada, bueno, yo me quedé relajadito. En la sección, lo último que yo esperaba era una selección musical de Vainica Doble. Guillermo, si a mí me dicen, cuando yo lo conocí, que me iba a mí a sorprender tantas veces y de tantas maneras, vamos. Estoy preparando otro monográfico con el Fari como protagonista. Me va a gustar. Me temía lo peor. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tal? Fatal. Comienza la clase aquí con el maestro Guillermo Contreras. Fatal, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, pues, Guillermo? Pues que llevamos una semana absolutamente loca, donde a las tareas habituales se están sumando montones de cosas que son urgentes e importantes. Por ejemplo, los vencejos. Los vencejos, nos llegó también la información, y aunque son vencejeros de Córdoba, quien lo ha protagonizado, Ecologistas en Acción, hemos estado ahí arrimando el hombro. Ya lo contarán después, así es que no lo cuento. En la calle Don Rodrigo, en la antigua Escuela Infantil Félix Ortega, pues había 10 o 12 nidos de avión común y en época de cría todavía no sabemos quién ni por qué se los han quitado del medio. Nos lo cuenta un vecino que vive en la calle Lucano, al lado de la calle Don Rodrigo, y que habitualmente pasa por allí y pasa para ver si hay pollos caídos en el suelo. Fíjate el disgusto de una persona que está rescatando pollos, da igual que sea avión común, vencejo o golondrina, que se encuentra con que en plena época de reproducción se han cepillado 10 o 12 nidos, ¿vale? Pero es que además nos están bombardeando desde todos los barrios de Córdoba, electromecánicas, cañeros, de todos los barrios de Córdoba, con los resultados de unas podas extemporáneas que se están haciendo en toda la ciudad. Primero, podas que en primavera dañan tremendamente al árbol, porque el árbol se poda cuando está, digamos, hibernando, ¿no? Sí, sí. No ahora, cuando ya ha subido la savia y el árbol está. Pero es que además, claro, esos árboles están llenos de nidos y esos nidos están llenos de pollos. Es que hemos visto fotografías de cajas de cartón con hasta 20 pollos de gorrión, ¿no? Qué horror. Entonces, es una locura. Claro, esto no te puedes quedar parado. Estas cosas no puedes dejar de moverte, ¿no? Entonces, ahí estamos, cada uno, algunos aportamos más, otros aportamos menos. Pero claro, te pone patas arriba. Hoy ha salido una nota de prensa que ahora contaré. Mañana sale la nota de prensa de los aviones. Seguramente el domingo saldrá la nota de prensa de las podas extemporáneas. Y estamos pensando hacer algún tipo de concentración para decirle al concejal del ramo que ya está bien, ¿no? Que ya está bien. Porque además estas especies, como otro tipo de ave, igual que los insectos, cada vez hay menos. ¿También hay menos pájaros o aves de este tipo? A ver, estos son especies que están en el catálogo de especies protegidas. Fíjate. Prácticamente todas ellas. La cantidad de mosquitos que es capaz de tragar un vencejo, una golondrina o un murciélago, en este caso, bueno, el murciélago no es un ave, pero vuela. Pues es tremenda, ¿no? Entonces, claro, estas son especies que por eso están en ese catálogo, ¿no? Ya he comentado alguna vez que el gorrión es un ave tremendamente ligada al urbanismo, es un ave de ciudad. Y en algunas ciudades, como en Londres, ha desaparecido el gorrión. Entonces, no es que esté en riesgo de extinción, pero es una ave en peligro. Es que fíjate, hasta el gorrión, fíjate, es una ave en peligro, ¿vale? Es que fíjate, entonces, hasta cuando te hacen en la cornisa de tu edificio nidos de golondrina, está prohibido quitarlos, ¿no? Claro, está prohibido. Y el ayuntamiento lo hace, ¿no? A ver, se puede hacer pidiendo permiso a la autoridad medioambiental, que es la Junta de Andalucía, argumentando, y nunca en época de cría. Claro. Nunca en época de cría. La información de los vencejeros nos llegó, pues eso, como llegan estas cosas, vía urgente, veniros para el hospital provincial, que están tapando los huecos donde están anidando los vencejos. Los vencejeros de Córdoba, que os contarán luego, que hacen una labor ímproba, que se merecen el premio Chico Méndez con diferencia. con diferencia. Pues están ahí matándose por sacar adelante un pollo y se encuentran con que desde un andamio están echando abajo, no uno, sino decenas de nidos, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que hacer una campaña permanente de vigilancia y sensibilización para evitar que estas cosas pasen, ¿no? Porque ahí, ya digo, si es necesario quitar un nido por lo que sea, se pide permiso a la Junta, pero nunca en estas fechas. Claro, en la medida en que podas un árbol, te estás cepillando al árbol y al pájaro que está anidando en el árbol, ¿no? Entonces, por el mismo precio, pues te está llevando adelante, pues si hay mirlos, si hay gorriones, o si hay, en fin, no sé. Pero llama la atención que si esta es una poda que está organizada por el ayuntamiento, que en la planificación de la poda no esté contemplado ese momento en el que a partir de X momento, ¿no?, ya no es posible seguir haciendo poda. O sea, con lo cual, ese tipo de contratos que se hacen tendrían que estar condicionados al tiempo, ¿eh?, en el que es posible y hasta qué tiempo máximo es tolerable la poda, ¿no? Debería ser así. De hecho, la poda no debe hacerse nunca en primavera, porque el árbol, como digo, le daña mucho más que si se hace en invierno, ¿no? Estamos hablando de podas. Aquí en Córdoba es que tampoco se hacen podas. Directamente se hace un desmoche. Se coge, se deja el tronco con cuatro ramas pelas y se acabó. Eso es una brutalidad y eso es un crimen ambiental también, ¿no? Pero eso es así ahora. Aquí no se poda. Eso, olvidémonos que el término poda en Porque Córdoba además no hay no existe, podadores. No existe en el diccionario, no hay podadores. En el diccionario de los políticos. Recientemente hemos asistido a una nueva modalidad, ¿eh?, en la que una empresa contratada por el ayuntamiento está haciendo, bueno, una no, varias, ¿no?, porque son tres las empresas con las que han conveniado la poda de toda la arboleda de la ciudad, un tipo de poda en la que directamente han lanzado escuadra y cartabón y los naranjos, por ejemplo, en Cañero, todo lo que tiene que ver con cercanía y proximidad con las fachadas se las han cepillado, ¿no? De tal manera que el naranjo ha quedado casi como medio naranjo. Medio naranjo. ¿No? Medio naranjo. En el campo, la verdad, igual. Y eso en línea, tú miras la calle y dices, pero qué despropósito, ¿eh?, el que pues esto sea así, ¿no? Estamos con todas estas luchas, aparte de las habituales. Estamos preparando la plataforma Córdoba con Palestina para el 15 de mayo, la conmemoración de la Nakba, al Nakba, dicen ellos en árabe. Al Nakba es la catástrofe, es la conmemoración de la expulsión de los palestinos de sus tierras originarias por el sionismo israelí, ¿no? Y entonces estamos preparándolo. De hecho, ya anuncio que el sábado día 15 de mayo por la mañana estaremos en el árbol de la resistencia del pueblo palestino, y no acabamos de poner el último correo preparando la actividad cuando llega otro correo. El ejército sionista de Israel ha detenido a una cooperante española, Juana Ruiz Sánchez, una cooperante que lleva 35 años viviendo en Palestina y que trabaja para una organización que es una organización de referencia en Palestina. Se dedica a implementar proyectos de acceso a una salud de calidad y gratuita. Se llama Health Work Committees. Bueno, pues la han detenido con fecha 13 de abril. Hoy es día 29, 28, 29. Hoy es día 29. Sí, 29. Han pasado 16 días. Está detenida sin cargos. Todavía no se sabe por qué está detenida. ¿Y cómo es posible eso? Pues eso es posible porque el Estado autoritario y racista y de apartheid de Israel, su legislación permite al ejército, a la autoridad militar, detener a una persona civil y tenerla hasta 75 días en lo que ellos llaman fase de interrogatorio. Estás 75 días detenida, interrogándote sin saber de qué se te acusa. Y sin abogado y sin nada, por supuesto. Ya eso no lo sé, si tendrá asistencia jurídica. Me imagino que el consulado o embajada habrá puesto los medios suficientes, ¿no? 75 días puede estar en detención qué barbaridad. De interrogatorio. Pero si después la detienen administrativamente, ojo a la terminología, que parece que te han puesto una multa por sacar la basura a primera hora de la mañana, ¿vale? La detención administrativa no tiene fecha. Puede estar eternamente detenido administrativamente. Madre mía. En Israel. Ese es el Estado sionista, racista y de apartheid de Israel. Y entonces, claro, nos hemos movilizado. Ha habido una movilización en toda España en defensa de esta cooperante española. Y hemos enviado un escrito a la subdelegación del gobierno exigiéndole que a su vez el gobierno exija al gobierno de Israel la libertad de Juana Ruiz. Y y mañana estaremos a las 10:30 en la puerta de la subdelegación atendiendo los medios de comunicación para que todo el mundo conozca cuál es la situación de esta mujer y que sepa que todas las organizaciones de solidaridad con Palestina en todo el Estado español, pues nos estamos movilizando. Pero bueno, ¿y en los días que lleva detenida no ha salido eso en ningún medio de comunicación? Ha salido publicado hace un par de días en el Diario Público. Lo vi yo. Sí, pero claro, esas cosas no se le dan apenas relevancia. Sin embargo, en las redes alternativas, hay una página web que es Freedom for Juana. Yo me imagino que si se declara libertad para Juana sale. Pero Freedom for Juana casi con toda seguridad, que es el título de la web, ¿no? Ahí se están recogiendo firmas, tanto de instituciones, asociaciones como de personas. Hay ya centenares de asociaciones que han manifestado su pesar y de personas que lo hemos hecho también. Así es que mañana estaremos a las... Claro, todo esto continuamente está llegando información que desdice la información que ha llegado antes. Entonces, si haces una nota de prensa, pues la tienes que estar rehaciendo cada 20 minutos. Claro. ¿No? Ya ha salido publicada esta mañana, estará en Paradigma Media y estaremos mañana en la subdelegación del Gobierno pues para expresar nuestra solidaridad con Juana. La verdad que es una... tiene que indignar mucho, ¿no? Una cooperante sin cargos, detenida o retenida así sin más, ¿no? Es terrible. Sí, pero lo que decimos nosotras, las personas que la apoyamos, es que apoyo ciego a Juana, por supuesto, ¿no? Pero es que además, es que esto es lo típico. O sea, es que al pueblo palestino es un pueblo oprimido, es un pueblo apresado, y esto, hay ahora mismo 4.450 presos políticos palestinos. Y ya fíjate en qué situaciones de indefensión, ¿no? 75 días interrogándote y en detención administrativa sine die. Y eso contradice todos los acuerdos internacionales desde el derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Cuarta Convención de Ginebra, que otorga a las personas un derecho a un juicio justo. Un juicio justo. Bueno, pues todo esto, el Estado sionista, racista y de apartheid de Israel se lo pasa a piola. Y me imagino, nos imaginamos que el gobierno español, pues, le temblará el pulso antes que decirle al Netanyahu, hombre, ya está bien, os estáis pasando un poco, ¿verdad? Bueno, a Israel probablemente lo único que le interese y que le preocupe es que los Estados Unidos no lo miren con aprecio, ¿no? Lo demás me parece a mí que se la trae al país, ¿no? La presión internacional es importante. Por ejemplo, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones, el movimiento BDS, pues es un movimiento que está haciendo mucho daño, está siendo perseguido en Israel, ¿no? O sea, en Israel, en el Estado de Israel, incluidos territorios ocupados, son perseguidas las ONGs que critican la política sionista. Es tremendo, o sea, allí no puedes levantar la voz porque rápidamente te echan al Mossad encima. Bueno, es que el equilibrio político del Parlamento israelí es verdaderamente extraordinario. O sea, es una cosa que cuando te pones a investigar un poco te das cuenta del amasijo de partido y de la radicalidad. Si aquí hablamos se descalifican los unos y los otros por no sé qué cosa. Lo que está sucediendo en Israel permite que Netanyahu, a pesar de ser un político tan controvertido, tan cuestionado, tan incluso juzgado... Tan corrupto. Tan de la guisa de que tiene, siga siendo mantenido en el poder porque tiene una suerte de equilibrios parlamentarios que es absolutamente endiablado, ¿no? Y los años que lleva ya en el poder. Es que hay un patrón común a las fuerzas políticas en Israel, que es el sionismo. Serán de derecha, serán de izquierda, del centro o de más acá o de más allá. Pero el patrón común es el sionismo. Y no niego que en Israel haya una resistencia de israelíes, de judíos, por decirlo así, ¿no? Porque ellos, para ellos el término israelí y judío es sinónimo, para nosotros no. Claro. Entonces israelí es el que vive en Israel y tiene nacionalidad, y judío es el que profesa la religión. Ellos no, para ellos Israel y judaísmo es lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso ha sido un poco el acelerón que hemos tenido estos días. Uh-huh. Pues a ver si hay suerte con esta cooperante, mañana, porque mañana estaremos, como digo, a las 10:30 en las puertas de la subdelegación. De la subdelegación. ¿Queda tiempo? Sí, nos da tiempo a un a un flash. No, es por darte una alegría, porque siempre dices... Hombre, que, claro. Alegría. No, la de la semana pasada me va a durar por lo menos... ¿Qué daños produce el cambio climático? Sequías, inundaciones, más calor, en fin. Migraciones. Bueno, nos callamos porque entonces se nos va el programa, ¿no? Sí. Pues que también producirá terremotos. Es claro. Que el cambio climático va a producir terremotos. Maremotos. Se está produciendo ya. Es increíble, pero en la tsunami, medida... Tsunami. En la medida en que el hielo se está deshelando... Qué gracioso es este hombre. Sí. Y se ríen. En la medida en que el hielo se está deshelando, pues la corteza terrestre, que es flexible... De hecho, parece ser que Groenlandia, cuando desaparezca el hielo en Groenlandia, subirá 300 metros sobre el nivel del mar. Claro, tiene una capa de hielo, un peso tremendo que la hunde, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que como la corteza es elástica, esto es que hasta está pasando en Alaska ya, ¿eh? O sea, que esto es que los científicos han visto que en Alaska se están repitiendo pequeños seísmos como consecuencia de que la corteza terrestre se eleva y entonces, claro, hay que reajustarlo todo. Pero bueno, ahora se eleva y hay que reajustarlo todo, pero claro, poco a poco el magma irá subiendo e irá ocupando esos nuevos espacios. Así es. Señoras y señores, eso provocará migraciones de un sitio a otro, ¿no? Sí, las casas migrarán de la vertical a la horizontal, fundamentalmente. Digo que acabamos de inaugurar la sección Guillermo Terremoto, porque es la mejor manera de terminar... Yo creo que voy a tener una píldora así para todos los días, porque yo sé que a Enrique le gusta. Sí, hacer. Claro. Le motiva. Y parte de nuestros oyentes que esperarían ávidos esa información escatológica, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo también necesaria de conocer, ¿no? Que no nos pille por sorpresa nada, ¿no? Sí, yo en el último terremoto, menos mal que estaba avisado, ¿eh? Que si no, vamos, es que hubiese sido un desastre. Cuentan, la casa sin recoger, ¿eh? Cuenta que en los años 50 hubo una ola como consecuencia del derrumbe de una masa de roca, bueno, no sé cuántos millones de toneladas, hubo una ola de 500 metros de alta. Un tsunami provoca olas de 20 metros y se mete en tierra adentro, ni te cuento, ¿no? Pues este derrumbamiento de rocas provocado por un terremoto generó una ola de 500 metros de altura que se subió por una loma y lo machacó todo. Esa fue la inspiración de la canción de Rocío Jurado, la de Como una ola. Como una ola. Puede ser. Ay, Enrique. Madre mía, que no me resisto yo a terminar esta sección que siempre es verde y positiva con este lodazal y este derrumbe aquí. Por Dios, qué barbaridad. Tengo un montón, ¿eh? No. Sí, estoy coleccionándolos. Píldoras para Enrique, se llama. Y Guillermo ya se va, compañero. Lamentablemente nos deja ya esta tarde. Bueno. No está bien. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer, amigo. Como siempre. Bueno, dentro de 15 días nos vemos. Estupendo. Venga, muy bien, gracias. Como un desafío al honorable gris local.